Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Continuamos en Recorte Informativo. Leíamos en el principio del programa un texto de Silvana Melo, de la agencia Pelota de Trapo, que se titula Crónicas del PAN. Hace un recorrido histórico, pero también interpretando y dándole sentido a lo que significa el PAN en estos tiempos y aquello que es comentado tan frecuentemente por las vecinas de los barrios, por aquellas que consideran el PAN como, y todos aquellos que consideramos el PAN como ese elemento indispensable de la mesa, y que en las panaderías, en los supermercados o en los demás lugares se está llegando a precios que son inusuales a lo que se estaba acostumbrado, pero que tiene un sentido mucho más profundo, como explicaba Silvana Melo, en relación a lo que significa en la mesa de los más humildes, de los más pobres, y también en cada uno de nosotros, que vemos cómo los precios aumentan. El PAN es referencial en relación a cuál es la política en el campo, digamos, el avance de la soja, el avance del monocultivo, y de esta manera el desplazamiento de otros elementos que son sustanciales, como por ejemplo el trigo. Estamos empezando, entonces te decía que leíamos a Silvana Melo en el comienzo del programa algunas de las informaciones que tenemos para compartir con ustedes en este principio del programa. Estaremos tratando de hablar en el día de hoy con un diputado de la provincia de Buenos Aires, porque ayer llegó al Senado de la provincia de Buenos Aires el presupuesto y queremos saber qué pasa con esto, porque Scioli ajusta y ajusta cada vez más, y los lugares y los sectores en donde se define el recorte son los lugares más sensibles, esto a lo largo de los últimos años. Pero ¿qué pasa este año? ¿Qué se va a llevar al recinto de la legislatura de la provincia de Buenos Aires? Y también ¿cuáles van a ser las definiciones de los sectores políticos en un momento en donde claramente se han sumado diputados a través de una decisión política a lo que es el bloque del Frente Renovador, tanto diputados como senadores? Bueno, de esto vamos a estar tratando de hablar en la jornada de hoy con el diputado provincial Juan Carlos Juárez, si es factible. Ya está acordada la entrevista, esperemos poder realizarla. También hablar de una actividad que se hizo este fin de semana en Moreno, que tiene que ver con el foro Infancia Robada, este trabajo que están haciendo distintas organizaciones sociales para denunciar cuál es la situación en relación a la vulneración de derechos de niñas, también de mujeres y de niños en la zona. Estamos hablando de Moreno, pero también de otros municipios. Hubo una reunión este fin de semana preparándose para un encuentro que se va a hacer de foros de todo el país, y el mismo se va a realizar en Corrientes, así que de esto también vamos a estar hablando. Y hoy hay una nueva marcha porque finalmente se cumpla con lo que se viene reclamando hace mucho tiempo, que es que el proceso judicial se termine para Luz y Diego, estos dos compañeros que son víctimas de una causa armada, que ya han hecho un largo camino, como hemos hablado en varias oportunidades, denunciando justamente esta situación, que no hay elementos para que la justicia avance o intente condenarlos. Entonces hoy se movilizan nuevamente los tribunales de Morón, organizaciones sociales y también militantes de base, reclamando que se cierre definitivamente esta judicialización que hay hacia Luz y Diego en esta causa armada, de la cual vienen denunciando ya hace bastante tiempo. Incluso estuvieron detenidos, Luz con prisión domiciliaria y Diego estuvo detenido en un penal. Estamos empezando Recorte Informativo de esta manera. Algunas informaciones, por ejemplo, ANRED publica en el día de hoy: crece la organización en Capilla del Monte. Una semana después de la muerte de Jorge Reina en la comisaría del pueblo, los vecinos convocaron una concentración que derivó en asamblea popular. La Plaza San Martín fue el punto de la convocatoria para pobladores de diferentes barrios y localidades. También se acercaron distintas organizaciones del Valle de Punilla, estamos hablando, y de Córdoba Capital. Organizaciones contra la violencia institucional. La indignación de las personas ante la abusiva práctica policial derivó en la concentración de una asamblea con más de 100 participantes. Allí las diferentes intervenciones rondaron una serie de puntos comunes, como el abuso policial, la situación de los recursos naturales en el valle y la complicidad de los poderes político y judicial. De las resoluciones se desprendía la producción de un boletín informativo, una nueva asamblea para el miércoles 6, de modo de lograr un funcionamiento periódico e itinerante para facilitar el acercamiento de más vecinos y la convocatoria a una movilización para el sábado 9. Entonces, homicidio disfrazado de suicidio, lo denuncian de esta manera, y crece la organización en un pueblo de Córdoba, en Capilla del Monte, y de esta manera lo informa la agencia de noticias Redacción, estamos hablando de ANRED. Antes de morir en el foco de la calle, gritaremos: ¡Abre tierra, bachón! ¿Quién te extiende la mano, burguesía? Es un indigno de mirar el sol. Mirar el sol, mirar el sol, mirar el sol. La máquina es silente, parece que hay desplaza. ¡Uy, los compañeros agobiados van! El campo incultivado, el minero sepultado y el proletariado en el que nada está. Y aquí está su culpa, le espera la tumba, se alista la bomba, se afila el puñal. Es la tiora, es real, no es la tiora, insurreccional. Corta las cabezas a quien quiera castigar. La España vida agarrota y extendida. Fusila Italia a quien la atacará. Atacará, atacará el capital y sin piedad. En América espantados, en África degollados, en España torturados por el honor de Montuido. Pero a la triste raza, desde el terrorista. Y aquí está su culpa, le espera la tumba, se avisa la bomba, se afila el puñal. Es la tiora, el ideal, es la tiora, insurreccional. Mientras exista la sociedad de clases, la burguesía nos humillará. Nuestra acción será la destrucción. La destrucción. La destrucción. Desplazado, espantado, sin la dinamita, o explotar un día contra el opresor. Tenemos contra todos, que duermen sin policía, o en sus propiedades haremos volar. Ha ha ha ha.

para trabajar un poco el tema de específicamente la trata, pero también todos los temas que son aledaños a ella, como el abuso de menores, el de género. Bueno, estas jornadas terminan, son unos días, y terminan con la decisión de las organizaciones sumarse o no a una red, conveniendo el poder juntarse específicamente e ir conformando esa red en el... ¿Sabes qué, Miguel? Se nos va un poquito la señal, yo no sé dónde estás ubicado, pero en algún momento se corta. Vos nos decías que este trabajo que se viene realizando llega a la posibilidad de conformar una red para seguir avanzando con esto que tiene que ver con la trata, pero con otra vulneración de derechos que va, por supuesto, ligado a esto, como por ejemplo la violencia de género o también la niñez. ¿Esta red de qué se trata? ¿Ustedes piensan ponerle un nombre, constituirla de alguna manera, o se va dando a través del trabajo que vienen haciendo? A instancias de la Nación Casa de la Mujer, que funciona en Moreno, bueno, fuimos convocados y empezamos a trabajar para traer este equipo y que pudiera darnos jornada y aunar varias organizaciones, cosa que hicimos en marzo de este año, confluyendo organizaciones que están en Moreno, en Merlo y San Miguel concretamente, y a partir de ese de esa fecha, cada dos meses, nos juntamos. Bueno, venimos trabajando un poco el tema de la ley, la nueva ley de niñez, el conocernos también como instituciones, trabajar juntos en qué está cada uno, qué tiene por red, qué cosas necesita también. Y bueno, finalmente, ahora a principio de noviembre fue el último encuentro del año donde tratamos de afianzar un poquito los lazos de la red y ir escuchando otras experiencias que se fueron dando concretamente en el partido de Quilmes, como para tender lazos y conocer un poquito más caminos que se realizan en la línea. ¿Estas experiencias de qué se tratan específicamente de Quilmes, como bien decías vos? Concretamente en Quilmes no forman parte de la red de infancia robada, pero sí ha habido una red conformada que se fue organizando bastante bien y que incluso tendió muchos lazos con fiscalías, con fuerzas de seguridad. Y entonces, lo que hicieron fue empezar a trabajar acerca de detectar los lugares donde hay prostitución o trata, y han cerrado, por lo que nos cuentan, han cerrado cantidad de locales como estos y han recuperado un montón de pica. Realmente es un flagelo nuevo, relativamente nuevo, y tremendo. Hace poco, digamos, oficialmente, se dieron cifras que en los últimos 5 años se recuperaron 5.600 chicas que estaban siendo prostituidas en este tipo de lugares. Esa cifra da que se rescataron 100 por mes aproximadamente, ¿no? Esas son las que se han logrado rescatar, con toda la complejidad que tiene este mundo, ¿no? Así que es muy difícil de calcular, pero la cantidad de chicas que debe haber sometidas a este flagelo es impresionante. Este trabajo que se realizó en Quilmes, como comentabas vos, ¿se pudieron cerrar lugares? ¿Y cómo se logró esto? Porque se necesita tanto del poder político como también del apoyo de organizaciones y distintos sectores para que se pueda avanzar con esto. Digo, ¿esta experiencia qué es lo que les dejó a ustedes a partir del diálogo que pudieron tener acá en, bueno, y con la, en el marco de la red que está conformada? Yo te digo, estoy hablando a partir de la red nuestra, pero esto fue simplemente lo que estamos poniéndonos en contacto y escuchando. Sí. Evidentemente que el testimonio que dieron es que ha habido una voluntad política y una facilitación por parte de otras fuerzas que hizo que las fuerzas convenientes pudieran allanar y rescatar a esta cantidad de chicas. Obviamente la fiscalía pudo trabajar en red con todos ellos. Pero evidentemente que sí, tiene que haber una voluntad. Y eso es lo que nos han comentado y lo que se fue trabajando en Quilmes. Sé que también han querido articular en otros lados y por eso también quisimos tener su testimonio, ¿no? Pero bueno, es un camino que no es algo que nosotros tengamos todavía mucho contacto, sino lo que te puedo decir es simplemente la conformación de esta red en estos territorios. Esta cifra que vos compartías de cantidad de chicas que fueron rescatadas de estos lugares de trata, ¿es de la zona de Quilmes específicamente? ¿Son datos que brindaban desde este lugar que han combatido la trata de personas? No, esas son cifras a nivel nacional que se dio oficialmente, que hicieron que hace un par de meses la pastoral social de la Argentina se reuniera junto con distintos estados, que como Victoria Donda, por ejemplo, que están trabajando el tema, más la red de infancia robada, para trabajar el tema y para ver cómo abordarlo, ¿no? Pero esto sí es algo que se difundió públicamente, pero es a nivel nacional. De todos modos, claro, es muy difícil poder cifras certeras de algo que es clandestino, ¿no? Claro. Pero que ahora, si no me equivoco, es el 17 y 18, fin de semana, creo que es 17 y 18 de ahora de noviembre, se va a hacer nacional con los cerca de 35 redes que a lo largo del país ya llevan conformada la red de infancia robada. La mayoría está en la zona del NEA, que es donde también la hermana Peroni está trabajando desde hace años, pero hay varias también en Buenos Aires, algunos también en Córdoba, en Santiago del Estero, bueno, en distintas provincias. Es algo que va creciendo y que también va creciendo en lo que es indispensable, que es en unidad y en trabajo en común, ¿no? Usted es de la zona de Merlo. Sí, sí. ¿Cómo se genera la posibilidad de promover espacios para dialogar de estas situaciones, conociendo también la referencia que hay en relación al municipio de Merlo y también, cómo funciona a partir del gobierno de Otacé, ¿no? El gobierno municipal de Otacé? ¿Se han sumado organizaciones de qué tipo a esta red de infancia robada que viene articulando con otros municipios, no solamente con Merlo? Sí, entonces la red es abierta a todo nivel, a todo espacio de participación, pero no necesariamente implica que haya tal o cual instancia que se sume. En la jornada ha participado la Comisaría de la Mujer, por ejemplo, de Merlo, y no otras instancias por ahí de Moreno o de también así hablo de instancias gubernamentales. Pero bueno, siempre ayuda, pero la idea de la red, quiere decir, se basa en que las organizaciones se vayan concientizando y organizando en torno a esta situación, ¿no? que por la gravedad que tiene y por la complejidad, y también unidad, digo, no solamente en cuanto a trata, sino también en cuanto a problemáticas cotidianas, como la violencia de género, que eso lo vivimos en los barrios continuamente, las familias con las que estamos continuamente relacionados, y que, bueno, que implica también tener instancias de claridad para ver qué hacer en cada caso, cómo articular las fuerzas que tenemos de cada organización, muchas cosas que se pueden hacer perfectamente desde la tarea que las organizaciones van aportando, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya tiene funcionamiento la red? La jornada aquí en la zona de Moreno, de Nervo y San Miguel, se hizo en marzo de este año. La primera. A partir de este año 2013. Y a partir de ese momento seguimos reuniéndonos bimensualmente hasta ahora, hasta noviembre. ¿Cuáles fueron entonces, Miguel Velo, y le agradezco muchísimo la comunicación, los puntos entonces que salió de esta última reunión que se efectuó el fin de semana aquí en la Casa de la Mujer, y cómo piensan ustedes trabajar para el año que viene? Bueno, concretamente lo que trabajamos fueron las problemáticas fundamentales de cada territorio, lo que nosotros percibíamos, en algunos casos muy fuerte la violencia de género, en otros casos también menores, tanto en lo laboral como en lo sexual. También en algunos sectores el tema de la trata, pero fundamentalmente bueno fue como realizar un diagnóstico desde la experiencia que las distintas organizaciones han ido teniendo y también ponernos en contacto con otras experiencias que nos puedan ayudar a ver por dónde ir avanzando en un camino que ya te digo, ¿no? que es complejo y que requiere seriedad. Entonces, el año que viene, nuestra perspectiva es afianzar los lazos y también ir viendo, articular realmente qué significa, bueno, que cada uno sepa, como una especie de cartilla y recursero, cuáles son los recursos con los que está la red y poder ir derivando contacto ante los casos que vayan llegando, ¿no? Si una persona, una mujer, un niño o un hombre está escuchando esta entrevista y justamente conoce alguna de estas situaciones, tanto de violencia de género o trata o violencia hacia los niños o explotación laboral, puede acercarse a las organizaciones que integran la red y la red podría ayudarlos a poder articular y buscar algún tipo de asesoramiento ante determinadas situaciones, o esto todavía no se puede realizar. En eso estamos. No es que tengamos un circuito muy aceitado, pero sí un lugar concreto en el que se puede acercar o llamar, es a la Casa de la Mujer, la Fundación Casa de la Mujer en Moreno, un poco el centro donde solemos reunirnos. No tengo acá, la verdad, el teléfono, pero es la calle Piovano y está a 3 cuadras de la plaza de Moreno, ¿no? Sobre las vías. Esa es una instancia, pero después podríamos estar en contacto para que, bueno, por ahí cuando tengamos un poquito más armada, por ahora estamos haciendo un trabajo más de reflexión y de organización interna, ¿no? ¿Cómo se hace, Velo, para afrontar muchas veces lo que es la no asistencia por parte del Estado? Nosotros conocemos desde este trabajo y también desde el testimonio de mujeres que son víctimas de violencia o que conviven con relaciones violentas, digo, en donde están involucrados también los niños, en donde han intentado ir a hacer denuncia a la Comisaría de la Mujer, a la Fiscalía, incluso cuando trataron de hacer una denuncia en algún sección de la policía, han sido maltratadas, no han sido tratadas correctamente. ¿Cómo se hace para afrontar esta situación? Porque usted también decía, bueno, hay algunas instituciones del Estado que están participando y que deben participar porque se tienen que hacer responsables, pero es una realidad también la que vivimos todos los días, que tiene que ver con la vulneración de derechos por parte del Estado mismo, que debería garantizar alguna solución. Bueno, ahí hay, digamos, dos cosas. Una es que la conciencia de que todos somos también parte del Estado y que tenemos que que tener conciencia de eso y que no solamente las instancias gubernamentales son las únicas, ¿no?, para solucionar algunos casos. Pero por otro lado también es importante y es objetivo de esta red la concientización, porque de los propios derechos y al mismo tiempo el saber qué alternativas, qué opciones de reclamos hay, ¿no? Fiscalías son un lugar que no son la instancia inmediata, pero que sí son, deberían ser más como más cercanas, digamos, ¿no? Por lo menos la ciudadanía debería tener la instancia posible de reclamos y de hacerle llegar las problemáticas. En otros casos también es verdad que por ahí, al ser municipios cercanos, por ahí alguno no funciona también tal o cual instancia, y sabiendo que el vecino sí funciona mejor, bueno, eso es parte también del recurso, no solamente de saber cuáles instancias legales existen, sino cuáles efectivamente funcionan mejor y cuáles no tanto, ¿no? Claro, el tema que lo que estamos hablando es que son situaciones que se trabajan en la urgencia. Digo, si una persona, una mujer, por ejemplo, está siendo golpeada y tiene miedo que el marido la mate, digo, uno puede entender las instancias gubernamentales, pero hay una urgencia que se tiene que resolver y que muchas veces no aparece. Por eso digo, uh-huh, ante esta situación me parece que lo más importante, como usted decía en un momento, es poder hablarlo con otro, vincularse y exigir que se cumpla con lo que se tiene que cumplir, porque si está pasando por una situación de extremada gravedad, el Estado tiene que responder, y hablo del Estado, las instituciones, digo, hablo de los lugares que tienen que garantizar que ese niño o esa mujer estén como tienen que estar, digo, sin ser violentados. Tal cual, por eso es doblemente importante la red, porque muchas veces no se visibilizan situaciones porque no existen, y muchas veces porque no son conocidas, ¿no? Y articular es una manera de tener a mano cosas que están y que a veces uno no conocía. Y por otro lado, que sí, agrupándose uno puede pedir que las cosas que deben funcionar o que deben dar una respuesta de una manera se ve efectivamente y con un poco más de peso, ¿no? Y de razón. Son temas que no son sencillos, pero bueno, individualmente o aisladamente es muchísimo más difícil, ¿no? Bueno, Miguel, le agradezco mucho la comunicación. Muy amable. Cintia, te agradezco a vos, y un saludo a toda la audiencia. Hasta luego. Miguel Velo es parte de esta red de el foro de infancia robada. Va más allá del foro, me decía él, tiene que ver con una red de organizaciones sociales pero también que invitan a organismos institucionales, gubernamentales, para poder hablar de situaciones que tienen que ver con la violencia, con la trata, con los derechos de la niñez, con la explotación laboral. Lo bueno es que se creen estos tipos de ámbitos donde poder hablar de determinadas situaciones. El problema, lo dificultoso, los obstáculos con los cuales nos encontramos en situaciones complejas y de gravedad extrema, en donde se pone en riesgo la vida de las personas, es que muchas veces estos espacios pueden servir para conocerse, para mirarse los rostros, para saber qué situaciones pasó y qué experiencia tuvo, pero se necesitan, ante determinadas situaciones de suma urgencia, respuestas concretas, respuestas que tienen que venir por parte de aquellas instituciones que dicen garantizar los derechos y tienen los recursos destinados para esto. Yo lo digo porque desde conocer el trabajo en algún barrio, pero vinculado con la violencia de género y también con el testimonio de mujeres que llegaron a esta radio, hablan de el camino que tienen que recorrer para que sus derechos sean garantizados. Digo, van a la comisaría a denunciar que su pareja los golpea y son maltratadas también en la comisaría. Van a la fiscalía y no le toman la denuncia como corresponde. O van a determinado organismo del Estado y tampoco dan la respuesta que es necesaria. Ante esta situación, lo único que queda es organizarse con el otro, con el vecino, con el que le puede pasar lo mismo en algún momento y que va a necesitar la solución o por lo menos el acompañamiento en búsqueda de alguna respuesta para romper con estas situaciones. No es fácil, no se hace de un día para el otro, pero las respuestas que sean urgentes son necesarias

Hay un trabajo muy interesante que publicó Infocielo en el día de hoy, que es un portal informativo de la Ciudad de La Plata. Trabaja temas que están vinculados principalmente con lo legislativo, pero lo que sucede en la capital de la provincia de Buenos Aires. Y ayer se presentó el presupuesto 2014 y te decía que era uno de los temas que íbamos a trabajar en el día de hoy. Pero Infocielo publica de forma exclusiva y teniendo acceso entonces al proyecto del presupuesto 2014 los números finos del presupuesto 2014 que Scioli envió a la legislatura. Antes de leerte alguno de los puntos destinados y digo cuáles son las prioridades, porque lo que marca el presupuesto es las prioridades de la gestión de Scioli para el año 2014, Telam en el día de hoy publicó que el proyecto de presupuesto establece una pauta de crecimiento de 23% en el gasto provincial respecto del periodo anterior, y lo que dijo Scioli en el texto que envió a la legislatura es que existe una impronta en políticas sociales. Pero escuche bien cuál es la definición y la decisión política por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque estipula la creación de 6.000 nuevos cargos para la policía, 6.000 nuevos cargos para la policía, 3.500 para salud y 1.200 para la policía judicial. Es decir que entre lo que es seguridad y justicia habrá 7.200 nuevos cargos, porque estamos hablando de 6.000 en policía y 1.200 para la policía judicial, mientras se calcula 3.500 para salud. Esto veremos si de esta manera se lleva adelante o en realidad es una forma de dibujar. Pero es lo que presenta el presupuesto 2014. En el mensaje a los legisladores, el gobierno de Daniel Scioli destacó que tuvo en cuenta que la economía argentina concluirá el año 2013 con una tasa de crecimiento superior a la del periodo previo, impulsada fundamentalmente por el mercado interno. Los factores más destacados que explican este comportamiento fueron el aumento del consumo privado, resultante de subas en los salarios reales y de un mercado laboral fuerte. Esto lo dice la gestión de Scioli. Y los mayores niveles de consumo e inversión públicos asociados a las políticas contracíclicas que vienen llevando a cabo los distintos niveles de gobierno. Esto dice el texto que se presentó, el texto enviado por el Poder Ejecutivo, que se presentó a la legislatura provincial. Tiene que pasar por la Cámara de Senadores y también por la Cámara de Diputados. Y te decía que Infocielo hizo un trabajo interesante porque muestra el dinero destinado a cada cartera de la gestión de Scioli, a cada ministerio, y justamente cuál es el total de este presupuesto. El presupuesto de la provincia de Buenos Aires que presentó el gobernador Daniel Scioli a la legislatura con más de 2 meses de atraso es de 180 mil millones de pesos, aproximadamente 40 millones más de lo presupuestado para el año en curso, y como en los casos anteriores, no incluye pauta salarial prevista. El articulado del proyecto, al cual tuvo acceso esta fuente de información, revela que de ese total, la administración central del gobierno scholista se lleva alrededor de la mitad. Estamos hablando de 91 mil millones. Asimismo, la gobernación integrada por diferentes secretarías que le dependen directamente tiene asignado otro presupuesto que son de 2.000 millones. Ese total se conforma por lo destinado a la Secretaría General de Gobernación, la de Derechos Humanos, la de Participación Ciudadana, la de Espacio Público y la de Niñez y Adolescencia, que tiene 882 millones de pesos destinados a Niñez y Adolescencia. A pesar, y esto voy a leerlo porque tiene que ver también con las decisiones políticas de la provincia de Buenos Aires, y es un poco extenso y son solamente números, pero bueno, yo los invito a, en realidad son números que definen políticas, pero el que esté interesado puede entrar a Infocielo porque claramente están las prioridades a partir del dinero que se destina de esta gestión. A pesar de no tener la designación formal del Ministerio, la Dirección General de Cultura y Educación, hoy a cargo de Nora de Lucía, tan reconocida por sus declaraciones, se lleva el mayor presupuesto. Estamos hablando de cerca de 53 mil millones de pesos. Detrás está la cartera económica, que recibe el presupuesto más abultado del gobierno, 39 millones de pesos, 39 mil millones de pesos. Y después viene el tan conocido Granados, también por sus declaraciones, pero por sus decisiones, Alejandro Granados, los recursos destinados a seguridad, con esta impronta sionista y este discurso de mano dura y de avanzar con la represión, a seguridad se le va a destinar 14 mil millones de pesos. Mientras que al Ministerio de Salud, del cual en relación a esto se hizo mucho hincapié el año pasado, lo hizo SICOP, denunciando lo escaso que es el dinero destinado al área de salud, vos escuchaste que 14 mil millones de pesos serán destinados a seguridad. El Ministerio de Salud va a recibir menos de lo que se destina a seguridad, son 12 mil millones de pesos, y después de esto sigue la cartera de desarrollo social, manejada por el momento por Martín Ferré, que se especula que el año que viene ya no va a estar, y que tiene asignado un gasto de 5 mil millones de pesos. 14 mil para seguridad, 12 mil para el Ministerio de Salud, 5 mil para el Ministerio de Desarrollo Social. Las prioridades de Scioli se manejan de esta manera. Nosotros vamos a seguir en recorte informativo. Está Juárez en línea. Bueno, vamos a comentarle algunos de estos datos a Juárez de los que estuvimos hablando. Diputado por la provincia de Buenos Aires, el Frente Progresista Cívico y Social. Buen día, Juárez, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, leíamos acá algunos de los puntos que publicó un medio de La Plata, Infocielo, en relación al presupuesto 2014. ¿Llegó en el día de ayer a la legislatura provincial? Sí, en el día de ayer ingresó por el Senado de la provincia el presupuesto para el año 2014. Bueno, nosotros ahora vamos a analizar detenidamente todo el presupuesto. Queremos también tener acceso a la ejecución del presupuesto 2013 hasta el día de la fecha, porque solo figura en la página de internet el ejecutado hasta abril de este año, con lo cual es muy poca información. Nosotros necesitamos mayor precisión. Y bueno, en un presupuesto de 180 mil millones, que con relación al 2013 estaría incrementándose en un 25%, que más o menos es el índice inflacionario. Y también queremos ver cómo está distribuido el presupuesto en las distintas áreas. No en lo macro que dice cada ministerio, sino dentro de cada ministerio, cuál es la función que va a cumplir esa masa económico-financiera dentro del área de salud, seguridad, infraestructura, porque muchas veces uno ve una cifra muy importante, pero resulta que después de eso la mayor parte está destinado, por ejemplo, a sueldos. Entonces la realidad es que no tiene crecimiento el área, y también queremos ver cuánto es el endeudamiento que está solicitando para este año, para el año 2014, el gobierno. La deuda consolidada alcanza los 75 mil millones, con lo que está muy claro que el 40% del presupuesto total de la provincia lo tiene en deuda. Y también queremos saber cuál va a ser el déficit del año 2014, para ver el déficit presentado para el año 2014. No, hasta donde hemos accedido a información, no hay pauta salarial para el año 2014. Lo cual debiéramos pensar que por esa falta hay que establecer que hay un 25% del presupuesto que no está considerado, que es el aumento lógico que va a haber durante el año 2014. En relación a su experiencia, ¿cuáles son las prioridades que establece la gestión de Scioli? Acá hay algunos datos en que se emiten a partir de lo que bueno, fue de lo que fue enviado, perdón, de lo que sí. Ve, por ejemplo, la caída que ha tenido en los últimos 6 años la inversión en salud. Uh-huh. Cuando uno ve el presupuesto de educación, imagino que debe estar en el orden de 48.000, 50.000 millones de pesos para este año, el 90% de eso está destinado a salario, con lo cual, digamos, no hay presupuesto para infraestructura escolar. La obra pública que se proyecta todos los años, después en la práctica no se ejecuta porque no hay crédito. Porque en la provincia de Buenos Aires toma préstamo y coloca bonos en el mercado, no para una obra pública, que es la menor parte, sino que lo toma para gastos corrientes y para pago de salarios, para insumos básicos. Bueno, esto habla de un gobierno que desde el punto de vista de la administración es muy malo, y también queremos saber cuál es la suma total de la pauta publicitaria que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que en el año 2013 anduvo superior a los 500 millones de pesos. Los años anteriores, el Frente Progresista Cívico Social ha aprobado los presupuestos que envió el gobernador a la legislatura. Hola. Hola. Hola, le consultaba si años anteriores usted integra el Frente Progresista Cívico y Social, ¿han aprobado los presupuestos que envió? Se cortó. En realidad la pregunta iba destinada a partir de... Todavía falta hacer la evaluación, pero de esto que mencionaba Juan Carlos Juárez, pero a partir de esto y de lo que ellos piensan evaluar, ¿cómo tienen en cuenta la posibilidad de aprobar o no el presupuesto que fue enviado en el día de ayer por el gobernador de la provincia de Buenos Aires a la legislatura provincial? Primero pasa por el Senado, luego por diputados, y en las dos cámaras se tiene que debatir acerca de esto. Vamos a estar llamando también a la gente de SICOP, porque hay un dato que no es menor, y lo decía también Juárez, en relación a cuánto dinero se destina al área de salud, 12.000 millones de pesos aproximadamente, para toda la provincia de Buenos Aires. Parecía que estaba viajando, así que por ahí se cortó la señal, y por eso tenemos algunas dificultades ahora para comunicarnos. Y también mencionaba Juárez el área de infraestructura, lo dificultoso que es poder llevar adelante este tipo de trabajos cuando es escaso y al mismo tiempo se usa para otras cuestiones. La cartera de infraestructura conducida por Alejandro Arlía tiene presupuestado 3.000 millones de pesos para el año 2014. Yo te decía que la cartera de educación, estamos hablando del Ministerio de Educación, que conduce Nora de Lucía, se lleva el mayor presupuesto, estamos hablando de 53.000 millones de pesos. Juárez, recuperamos la comunicación. Sí, adelante. Lo que le consultaba, le agradecemos la comunicación, es si en años anteriores el Frente Progresista Cívico y Social aprobó el presupuesto enviado por Scioli, y también cómo piensa trabajarlo esto dentro del bloque. Bueno, nosotros hoy, ayer al final del día, el presupuesto, así que vamos a comenzar el análisis en el día de hoy y vamos a cada uno de los puntos. Nosotros entendemos que todo gobierno tiene que tener un presupuesto, por lo tanto nosotros en general siempre avalamos, digamos, el tratamiento del presupuesto. Ahora, después en particular nosotros hemos votado y hemos solicitado modificación de muchos puntos del presupuesto siempre en la provincia de Buenos Aires. Y esto tiene que ver con un criterio, porque cuando uno habla del presupuesto, habla del sueldo de todos los trabajadores estatales, habla de la creación de los servicios mínimos, habla de un montón de cuestiones. Lo que nosotros también hemos ido recortando el gobierno de la provincia de Buenos Aires, presupuesto tras presupuesto, ha sido la posibilidad de compensación o modificación de partidas. Es decir, se le fue recortando el porcentaje en materia de atribuciones que le pedía la legislatura al gobierno de la provincia. En el presupuesto del año 2008, el gobierno de la provincia podía modificar hasta un 15% del presupuesto. En el presupuesto del año 2013 podía modificar hasta un 8% del total. Con lo cual hemos ido restringiendo la posibilidad de que tenga el gobierno, el gobernador Scioli, la posibilidad de hacer este muchos movimientos sin autorización de la legislatura por parte del Ejecutivo. Y también, bueno, queremos revisar el aumento este de del inmobiliario rural y urbano, que es del 18%, que no es que se modifica la base imponible, es decir, la evaluación fiscal de las propiedades, sino que tiene un aumento en la alicuota. Sí. Que también hay que decirlo, todos los municipios van a aumentar su tasa como consecuencia del nivel de crecimiento inflacionario. Y la provincia está pidiendo eso, dice que lo van a afectar directamente a materia de seguridad. Bueno, nosotros queremos ver cuál es el programa al que se va a afectar ese dinero, y bueno, después decidiremos si apoyamos o no apoyamos ese fondo. Ahora, lo primero que tiene que hacer el gobernador Scioli es restringir todos los gastos que hoy está realizando, que no están dentro de las necesidades de los bonaerenses, como por ejemplo en publicidad, el mega espectáculo que hace toda la provincia de Buenos Aires, en contratación de artistas extranjeros, como ha hecho para promocionar en las playas de la costa atlántica bonaerense. Sí, nosotros estamos revisando absolutamente todo el presupuesto. Y después de eso tomaremos una definición del presupuesto en particular, que acompañamos y que no acompañamos. Juárez, le agradezco mucho la comunicación, muy amable. Hasta luego. Escuchábamos al diputado provincial Juan Carlos Juárez hablando del presupuesto, y un dato más antes de ir a donde diga Julián, en relación a los cargos. De acuerdo al presupuesto, la provincia incorporará en 2014 11.170 cargos, de manera tal que va a haber un total de 326.302 cargos para planta permanente y 106.620 de la planta temporaria en las jurisdicciones y organismos descentralizados. De ese total, el 85% queda en áreas de seguridad y salud. Y bueno, se habla también de cargos para el Ministerio de Seguridad, 6.000 cargos para el Ministerio de Seguridad con destino a las policías de la provincia de Buenos Aires. A su vez, se prevén 3.500 para el Ministerio de Salud, destinados a los agentes egresados del Programa Provincial de Desarrollo Integral de Enfermería EVA Perón, y para la cobertura de nuevos servicios hospitalarios. Hay que ver cuáles. Bueno, la maternidad puede ser uno, la maternidad de Moreno. Se necesitaba, a partir de la información que teníamos nosotros, la designación de profesionales en la maternidad de Moreno. Si esto se lleva adelante en el 2014, podría estar funcionando la maternidad atendiendo partos, como debería ser. No sabemos si ese dinero será, por ejemplo, utilizado en la maternidad de Moreno. Asimismo, se prevén 1.200 cargos para el Ministerio de Justicia destinados al servicio penitenciario bonaerense, a las cárceles de la provincia de Buenos Aires, 61 para el Ministerio Público, destinados al Cuerpo de Investigaciones Judiciales, 384 destinados a Administración de Justicia y 25 a la Fiscalía del Estado. Algunos datos del presupuesto de la provincia de Buenos Aires que nos afectan, y mucho, porque cuando decimos que no hay plata para arreglar las escuelas, que no hay plata para los comedores, que no hay plata para mejorar la infraestructura, o por ejemplo lo que dice de manera recurrente el intendente de este distrito, estamos hablando de Mariano Hués, que son los fondos de coparticipación por parte de Provincia de Buenos Aires, hablamos de todo esto. Hablamos del dinero que debería llegar al distrito para hacer obras o para mantener instituciones, y que muchas veces no llega, y que tiene que ver con decisiones políticas que toma la gestión de Daniel Scioli. Un fuerte trabajo por parte de Daniel Scioli para instalar de forma económica lo que es el Ministerio de Seguridad que lleva adelante Alejandro Granados. Por aquellos que nos dieron dignidad y rebeldía. Por aquellas que mostraron dignidad y rebeldía. Frente al Acero de Liberación y Rebeldía. 2012. Por aquellos que

peor para el sol. Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia. Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. En septiembre del 2013, hace un par de meses, te contábamos que tras un año y 9 meses, que estuvieron un año y 9 meses detenidos, habían sido excarcelados Luz Gómez y Diego Romero, a quienes se los acusaba de asesinar a un colectivero en Castelar en el año 2011 durante un asalto. La única prueba que hubo contra ellos fue una mochila en un remis, que luego apareció en un lugar donde se cometió el homicidio, en el mismo lugar. La decisión de la excarcelación estuvo a cargo de la jueza de garantías, Mónica López. Pero luego también hubo una participación por parte de las organizaciones y también de los militantes de base para exigirle al fiscal que no apelara a la decisión de excarcelación que se había tomado. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Qué está sucediendo en los tribunales de Morón? Para eso está Luz en línea, que va a hablar con nosotros, nos va a comentar. La convocatoria dice: seguimos exigiendo la libertad inmediata de Luz y Diego. ¿En qué situación se encuentran hoy? Estamos a 5 de noviembre. Luz, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día para todos. Gracias por atendernos. Bueno, hoy estamos acá en Morón exigiendo también eso, la libertad, que quede firme la sentencia de la jueza de garantía. Después de un año y ya casi 2 años, se cumple en el diciembre, de lucha, se logró que la jueza nos escuche y que pida pida todo lo que nosotros veníamos pidiendo ya hace 2 años. Muchas cosas, el tema del ADN, el tema de la llamada, el tema de los testigos. Después de 2 años no ha escuchado y no ha dado, como bien decía, la cancelación, y él ya pide el sobrecimiento total de Diego Tillo, porque está convencida y justamente hoy estamos pidiendo la libertad absoluta por el tema de que la jueza ha dado la cancelación de sobrecimiento, pero en medio de eso el fiscal ha apelado y ahora la cámara la causa se encuentra en la Cámara de Apelaciones y la decisión de ellos si van a dar lugar a la jueza de garantía o al fiscal general. Hace más o menos aproximadamente una semana y media hemos venido a preguntar y han dicho que 15 días iban a dar una respuesta. Bueno, estamos acá exigiendo eso, que lean realmente lo que es la causa, porque es lo único que tienen que hacer, ya que la investigación no se pudo realizar porque el fiscal no tuvo poco de interés para investigar. Es leer lo que realmente ha escrito la jueza, que es muy convincente todo lo que dice. Estamos diciendo, Luz, que hay una jueza, que es la jueza de garantías, Mónica López, que... Hola. Se escucha un poco de mucho viento, no sé si te estás movilizando, pero no se escucha bien. Ahí se escucha un poco mejor. Disculpame, no te escucho bien. No, porque se escucha bastante viento y es dificultoso tener una buena señal, te digo. Pero bueno, vos decías que la jueza de garantías dictaminó entonces la excarcelación, pero hubo un fiscal que apeló. Ahora la situación estaría en una instancia superior. Por eso ustedes están movilizando a los tribunales de Morón para exigir que finalmente se termine con este proceso judicial, porque ustedes son inocentes. Exactamente, y porque, como te decía, es muy convincente lo que se ha escrito en la carcelación y ya no como que no es insostenible esta causa, digamos. No entendemos bien por qué el fiscal ha apelado con los mismos argumentos de siempre, porque no ha encontrado otra cosa y tampoco ha investigado, así que es como que estamos pidiendo lo que... para terminar con todo esto, porque ya van a cumplir 2 años de todo esto y ya es demasiado sufrimiento que estamos pasando. Más allá de que hoy por hoy la jueza nos dé la libertad, acá todavía no se terminó, porque acá hay una apelación, la Cámara tiene que decidir y también de eso dependerá si vamos a juicio o no. A ver, Luz, como para también que puedan entender los oyentes que están escuchando esta radio, estamos hablando de que si esto avanza, digo, en otra instancia judicial, Diego podría estar nuevamente detenido y vos con la domiciliaria, por ejemplo, si esto llegara a avanzar. Lo que nos dijo la en este momento la jueza de garantía, que si la Cámara le daba lugar al fiscal, nuestra situación no iba a empeorar a la que estamos, pero si le daba lugar al fiscal, nosotros íbamos a juicio. Posiblemente una futura condena, no lo sabemos. Si la Cámara no le da lugar al fiscal y le da lugar a la jueza, lo que ha pedido la jueza, ya estaríamos con la libertad definitiva. Son dos caminos que tiene que decidir la Cámara de Apelaciones, que hoy por hoy es la causa. Está bien. Bueno, se escucha muy mal, pero lo último que te quería decir, entonces, están ahí en los tribunales de Morón, esto es Colón y Almirante Brown. ¿Qué van a hacer hoy? ¿Movilización, visibilización de la situación? ¿Qué se hace hoy? Disculpame, pero no te escucho bien, hay mucho ruido. ¿Qué van a hacer hoy, te preguntaba, ahí en los tribunales de Morón? Justamente hoy se han presentado notas también de derechos humanos para que la Cámara preste atención más a la causa y, como te digo, es cuestión de leer y de ser convincente en lo que dice la causa también. Justamente nos estamos movilizando para eso, para exigir de que lean y de que tomen la decisión. Gracias, Luz. Te mando un abrazo grande. Después te volvemos a llamar. Bueno, gracias. Hasta luego. Juan Carlos Noguera, Graciela Ojeda y Miriam Rojas, detenidos por el homicidio, los cuales también, supuestamente, a partir de lo que dice la justicia, estarían involucrados Luz y Diego. Bueno, estas tres personas, Juan Carlos Noguera, Graciela Ojeda y Miriam Rojas, detenidos por el homicidio, que confesaron una vinculación con el hecho, declararon que Luz y Diego no tenían nada que ver. Noguera es el remisero y dijo que Luz y Diego no son las personas que él subió a su auto. Estos elementos son pruebas que no fueron tenidas en cuenta entonces por el fiscal, una de las pruebas que no fueron tenidas en cuenta por el fiscal, quien apeló a la decisión de la jueza de garantías. Hemos hablado en varias oportunidades con Diego y también con Luz, y lo que ellos nos informaban, que el primer paso para poder afrontar esto fue no quedarse en la casa, sino salir y denunciar que lo que estaba sucediendo era algo incorrecto y que era parte de una causa armada hacia los sectores populares. En este caso ellos son víctimas, pero una historia más de las tantas que se conocen a partir de bueno, cómo funciona la justicia y cuáles son las características que tiene. La familia de Luz fue la que se organizó, empezó a recorrer lugares, organizaciones sociales. A partir de ahí, organizaciones sociales y militantes independientes tomaron esta causa y salieron a denunciar que justamente era una historia armada, que Luz y Diego son inocentes y que tienen que estar definitivamente en libertad. A partir de esto se da el fallo de la jueza de garantías, pero siempre la justicia está ahí para condenar. Aparece el fiscal que apela y es por eso que se tiene que esperar finalmente la resolución, a ver si la Cámara de Apelaciones resuelve dar lugar a lo que dijo la jueza o tener en cuenta lo que dijo el fiscal. Hay organizaciones sociales entonces movilizadas a los tribunales de Morón, Colón y Almirante Brown. Esto está ubicado también. Hay gente de la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Tendremos más información de lo que está ocurriendo allá en las próximas horas y lo estaremos compartiendo, por supuesto, mañana. Basta ya de causas armadas. Ni oprimidos, ni dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma. Tengo 43 años. Pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo. Donde queremos estar. Donde queremos estar. Informaciones de los medios alternativos: más de 50 delegados de 25 comisiones internas del gremio de prensa se reunieron en el cuarto plenario de delegados de la Unión de Trabajadores de Prensa, estamos hablando de la UTBA, en la redacción del diario Perfil. Discutieron sobre el despido de 7 trabajadores que la editorial realizó el pasado miércoles. Decidieron realizar una fuerte campaña de denuncia y una concentración el miércoles 6 de noviembre, mañana, a partir de las 13 horas. Este cuarto plenario de delegados de la Unión de Trabajadores de Prensa se realizó en la redacción de Perfil, cuya editorial decidió echar a 7 compañeros, uno de los cuales era además integrante de la Junta Electoral que llevaba adelante los comicios. En encuentros previos, los delegados habían decidido convocarse en cada una de las redacciones, donde hubiera una lucha que apoyar y ante la medida totalmente arbitraria que tomó la patronal que lidera Jorge Fontevecchia, no hubo ninguna duda. Había que ir a Perfil en apoyo a los trabajadores en paro. Fue así que más de 50 delegados de 25 comisiones internas del gremio de prensa se dieron cita en uno de los 2 edificios que tiene la editorial Perfil para realizar allí un nuevo plenario en el que se discutió básicamente la situación de los compañeros despedidos y los próximos pasos a seguir, que incluyen una fuerte campaña de denuncia y una concentración, como te decía antes, el miércoles 6 a partir de las 13 horas en Chacabuco 271. En el plenario se contaron las novedades en torno a la delicada situación que vive el gremio. El viernes la justicia rechazó la apelación presentada por la conducción del sindicato, por lo que en los próximos 5 días se deberán entregar los padrones, histórica demanda de la oposición. También los compañeros de Infobae relataron el importante triunfo colectivo conseguido durante la semana. La empresa de Daniel Haddad había despedido a un compañero, pero ante la reacción de los delegados de base se revirtió esta medida y se reincorporó al trabajador. En ese camino mismo, el plenario destacó la lucha que se está llevando adelante los trabajadores de Perfil, que realizan un paro total de actividades encabezados por su comisión interna, y ratificó el pleno acompañamiento a la pelea de la reincorporación. Y esto lo firma, y es una gacetilla del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa. No a los despidos en Perfil, es el título de esta nota publicada por Redeco. Marcha contra la mega minería, Esquel 10 años diciendo no. Hace 10 años que la ciudad de Esquel le dijo no a la explotación minera de su montaña, pero la codicia de las empresas no tiene fin, tampoco la defensa de la vida por los vecinos. Es por eso que ayer convocaron a las 18 horas a esta marcha en la ciudad chubutense, que estaba con el lema no a la mina, sí a la vida. Y a partir de esta marcha se sigue luchando por denunciar cuáles son las consecuencias de la actividad minera y también la decisión de todo el pueblo de decirle sí a la vida. Movilizado, en este caso se realizó, estaba convocado a las 18 horas en la Plaza San Martín en Esquel, y actividades, lo que se reclamaba era actividades verdaderamente sustentables que le den trabajo a todos y por mucho tiempo. Los buitres mineros siguen rondando y es por eso que no hay que aflojar, decía el comunicado de los vecinos de Esquel, que hace 10 años le están diciendo no a la mina y sí a la vida. Bueno, ayer ANRED, la agencia de noticias redacción, publicó una nota en relación a la situación que vive Pablo Pimentel, porque se encuentra ante la justicia, esta vez como imputado, un defensor histórico de los derechos humanos, integrante de la PDH de La Matanza, referente de esta organización. Debió presentarse ante la unidad fiscal de instrucción en lo criminal y correccional número 3 de la Ferrere, para notificarse de una denuncia en su contra realizada por uno de los abogados de los 3 policías acusados de asesinar a Gabriel Blanco en una comisaría de San Carlos en marzo de 2007. Fueron los abogados entonces de la APDH, el que informa para ANRED es La Retaguardia, y dice lo siguiente: la denuncia contra Pablo Pimentel llegó justo después de que la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de La Matanza desestimara las apelaciones a las prisiones preventivas dictadas contra el subcomisario Rubén Darío Suárez, el suboficial Ariel Emiliano Gómez y el oficial Pablo Balbuena por torturas seguidas de muerte. En esta entrevista que pudo hacer la Retaguardia, Pimentel dijo sentir bronca y angustia por lo sucedido. Dijo, esta vez nos toca ir a un tribunal, pero a notificarnos de una imputación. Y la verdad es que no estamos acostumbrados a este tipo de cosas, porque nosotros trabajamos y militamos toda la vida basando nuestra lucha en valores que tienen que ver con la ética, la moral, la verdad, desde la solidaridad, nunca desde el engaño ni de la utilización. Y acá se está investigando un hecho muy grave que sucedió hace 6 años y medio en una comisaría. Los familiares de Gabriel Blanco, que fue torturado y asesinado, nos pidieron que acompañemos la búsqueda de justicia y la verdad, y eso fue lo que hicimos. Ahora se ha armado todo un artilugio para descalificar a los organismos de derechos humanos, en este caso a la PDH, a la Comisión Provincial por la Memoria, a un médico al que también quieren investigar por todo el trabajo que hizo en esta causa. Al igual que, continúa la nota diciendo, al igual que Luciano Arruga, Gabriel Blanco, de 21 años, no aceptó las presiones de la policía bonaerense de ir a robar en zonas liberadas, como también le sucedió a Arruga. Blanco fue amenazado con que lo iban a detener y que luego aparecería en una zanja. Vivía en un barrio de Isidro Casanova. Tenía algunas detenciones previas por robo, pero la policía le exigía que lo hiciera para ellos. El 1 de marzo de 2007 fue llevado a las 9 de la noche a la comisaría de San Carlos. A las 12 apareció ahorcado con un cable en un calabozo. Previamente, tanto su mujer como otros presos lo habían escuchado gritar desesperadamente. Según quedó demostrado por pericias, el cuerpo de Blanco recibió golpes mortales, lo que también se comprobó en una segunda autopsia. La primera había sido realizada por la policía. Además, la policía científica hizo pruebas con los cables que Blanco habría utilizado para suicidarse, entre comillas. Estos se cortaron con la presión de un peso de 50 kilos, pero Blanco medía 1,80 m de altura y pesaba más de 80 kilos. Apenas sucedió el hecho, esto lo relata Pimentel ahora, la familia se comunicó con compañeros que estaban haciendo trabajo territorial, justamente en donde vivía Gabriel. Y nos apersonamos a las 3 o 4 días en la comisaría. Se habló con los detenidos en forma muy libre y ahí ellos expusieron que habían escuchado esa noche gritos desesperados, que pedían que le dejaran de pegar, que quería ver a su familia, hasta que en un momento no se escuchó más nada y después nos enteramos lo que se hizo público, que Gabriel apareció ahorcado en un calabozo en el que estaba él solo. Esto lo dice Pimentel en su relato. Pimentel explicó que por medio de los defensores de los policías acusados se les tomó nuevamente declaración a quienes estaban presos en la misma comisaría que Blanco. Y dijo, la verdad que a ellos no los culpo, es gente que está totalmente estigmatizada. Creo que es víctima de todo un sistema de reciclaje de gente que roba, vuelve. Y cuando los defensores de los policías le preguntan si algún organismo de derechos humanos que les había ofrecido alguna mejora en su causa si declaraban contra la policía, eso es lo que se quiere investigar y esa sería la imputación concreta que nos hacen. Lo increíble, además del contenido de la denuncia que Pimentel desmiente de plano, es la diferencia entre la celeridad con que se actuó en esta imputación contra la APDH y la lentitud con la que se investigó el asesinato de Blanco. Dice Pimentel, es impresionante con qué celeridad se nos convocó y notificó el artículo 60 del Código Penal, que es a partir del cual te avisan que estás imputado en una denuncia. El caso de Gabriel Blanco costó muchísimo llevarlo al término de verdad y justicia. Acá nadie busca exagerar una cuestión que sabe que de por sí es súper trágica, terrible, catastrófica para la persona que vivió esa situación y para los familiares que aún viven esa situación de la ausencia. Costó 6 años de profundizar las investigaciones, cumplimentar todo lo que el juez de garantías creyó que era necesario, haciendo honor a la tarea que tiene que ser garante de un proceso. agotó todo lo que había pedido. Pericias, pruebas técnicas, reconstrucción del hecho, reautopsia. Todo esto para denunciar la situación que vivió Gabriel Blanco. La situación continúa, se sigue llevando adelante el proceso, pero Blanco es un caso similar al de Luciano Arruga y otros tantos que no se conocen. Un muchacho de 30 años y sigue con el relato Pimentel, diciendo que un muchacho de 30 años había sido detenido en González Catán por averiguación de antecedentes, estaba solo en un calabozo de contraventores y apareció el otro día con una rotura de cráneo, con un 1,4. Lo intentan salvar con dos operaciones y el cuarto día muere. La familia se conecta con nosotros y empieza todo el proceso. 8 años se tardó para poder demostrar que Sergio Daniel Díaz había sido brutalmente golpeado con el elemento con energía cinética que le produjo el coma y después la muerte. Formas de tortura en las comisarías de la provincia de Buenos Aires. Cómo se persigue a los sectores más humildes, a los más pobres. Y al mismo tiempo también cómo se persigue a las organizaciones de derechos humanos que trabajan en este tema, que denuncian cuáles son los abusos que se siguen cometiendo en estos tiempos de democracia. Viste que te decíamos cómo avanza la justicia para armarle una causa a Lucy Diego. Cómo avanza también para armar una causa contra un organismo de derechos humanos, porque claramente tiene intereses que están marcados. Y al mismo tiempo, cuando te hablábamos de el dinero que está destinado en la provincia de Buenos Aires, cuando hay decisiones que son decisiones políticas, la cantidad de efectivos nuevos que va a haber en la provincia de Buenos Aires, efectivos de la policía bonaerense, esos mismos que torturan y matan en las comisarías, denuncian desde la PDH la matanza, la persecución por justamente involucrarse en estos temas. Pablo Pimentel ante la justicia, esta vez está como imputado. Seguramente en los próximos días trataremos de hablar personalmente con él para que nos dé más detalles de qué se trata la imputación que tiene y también cómo va en relación al avance de la justicia en estos temas. Sentimientos enfrentados, lo cómodo y lo correcto, acostumbrados a dejarnos llevar, acostumbrados a no posicionarnos, acostumbrados a no echarnos la mano. Tomar partido exige esfuerzo y asumir las consecuencias. Es fácil acomodarse, el mundo entero está pensado para ello, pensado para ello, pensado para ello. Por comodidad nos dejamos a nosotros mismos, por comodidad fusilamos nuestros deseos, por comodidad perdemos el brillo, por comodidad la vida es tensión, la paz es la muerte. Está también en nuestras cabezas, anidando confiado, navajazo, navajazo, navajazo. Continuo conflicto interior que nos lleva a hacer las cosas mejor. Acomodarse jamás, hay ferry corti con la vida. Nos estamos despidiendo del programa del día de hoy. En la operación técnica puesta en el aire estuvo Julián, en el trabajo de producción Rubén Bustamante, Bernardo Tosi, quien les habla Cintia Medina. Gracias por acompañarnos en la jornada del día de hoy en este programa que realizamos. Mañana nos encontraremos con más información en relación a lo que está ocurriendo en el municipio, en la provincia de Buenos Aires y también en nuestro país. Hay una información que queríamos nosotros corroborar, lo haremos mañana, porque lo llamamos al perro Santillán, y para hablar de una represión que hubo en estos días en el sindicato que él conduce, estamos hablando del CEOM. No pudimos hablar con él porque se encuentra en este momento en una reunión, pero queremos poder dialogar porque estamos preocupados ante la información que nos llega mediante los medios de comunicación, los portales del norte, específicamente de la provincia de Jujuy, que hablan de una fuerte represión con una persona del sindicato herido, que tiene comprometido la vista a partir de una bala que recibió. Queremos confirmar esto, lo haremos mañana sin falta. Hoy no nos podemos comunicar con Jujuy para conocer un poco más y que nos describa la situación que se vivió en estos días por allá a partir de la lucha que vienen llevando. Nos vamos, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.